te invitamos a compartir este momento que se llama Saborearte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. Tengo para compartirte la receta de Recepedia. Repollo chino. Ingredientes: un repollo chino, 100 gramos de harina de arroz, 3 dientes de ajo picados, 2 cucharadas de jengibre, 2 cucharadas de azúcar, 5 cucharadas de salsa de pescado, 1 cucharadita de pimentón picante, 1 cucharadita de semillas de sésamo, 2 cucharadas de pasta de soja, 1 litro de agua, 1 cucharada de sal gruesa. Método de preparación. 1. Corta el repollo en trozos grandes. 2. Hacé una salmuera con el agua y la sal gruesa. 3. Deja reposar el repollo dentro de la salmuera por 12 horas. 4. Procesa el ajo con el jengibre. 5. Mezcla la harina de arroz con el pimentón picante y unas gotas de agua para formar una pasta densa. 6. Agrega la pasta de ajo y el jengibre. Suma también la pasta de soja, la salsa de pescado, el azúcar y las semillas de sésamo y mezcla bien. 7. Escurrí muy bien el repollo y mezclalo con la pasta anterior hasta que todas las hojas queden bien impregnadas por la pasta. 8. Guardarlo en la heladera por 24 horas como mínimo antes de consumir. Y después, a disfrutar. Propiedades y beneficios del repollo, de la página web Salud Deportiva. El repollo, también conocido como Versa, es un alimento que nos aporta grandes beneficios por sus propiedades nutricionales. ¿Qué es el repollo? La versa es una planta herbácea de tamaño pequeño que pertenece al género Brassica. Se ha venido cultivando desde hace muchos años. Se estima que cerca de 2000 años antes de Cristo. Es una hortaliza de forma redondeada formada por varias capas de hojas que pueden ser arrugadas o lisas, y que juntas forman una especie de cabeza, la cual se puede encontrar en la naturaleza en una gran variedad de colores como el blanco, verde, amarillo y morado. Aunque el repollo blanco y el verde son los cultivos más extendidos y consumidos por la población en general. Composición nutricional del repollo. La versa, en sus diferentes recetas o formas de preparación, representa una excelente fuente de vitaminas como la C, A, B1, B2, B6 y K, así como de ácido fólico. Tiene un elevado contenido en fibras y minerales como el calcio, fósforo y azufre. También se encuentran presentes en la versa cantidades importantes de glutamina y polifenoles, lo que colabora en procesos inflamatorios. El repollo no engorda. Ya contiene muy pocas calorías, alrededor de 18 por cada 100 gramos. Por ser un alimento rico en vitamina C y antioxidantes, puede ayudar en el combate del envejecimiento. La presencia de elevadas cantidades de vitamina A, principalmente en el repollo blanco o verde, puede mejorar la protección de la vista y de la piel. Se sabe que su riqueza en fibras lo vuelve un buen aliado en lo que se refiere al correcto funcionamiento del tracto gastrointestinal. El repollo morado, por ser rico en antocianinas, contribuye en la protección del corazón, efecto cardiosaludable y también ayuda a mantener en buenas condiciones al sistema inmune, las defensas, por lo que es un aliado para combatir gripes y resfriados, y por otra parte, es bueno para la piel por su contenido de selenio, oligoelemento fundamental. Debido a sus propiedades nutricionales en general, se considera que la berza puede actuar como cicatrizante y proteger contra el envejecimiento precoz. Su consumo es adecuado para pacientes con diabetes, puesto que posee un bajo índice glicémico, por lo cual no eleva el nivel de glucosa de forma abrupta. El repollo crudo o cocinado al vapor posee la propiedad de bajar el colesterol. Se han realizado estudios que demostraron que la berza posee una sustancia conocida como sinigrina, que ha tenido especial atención por parte de investigadores en el área del tratamiento y prevención del cáncer. La sinigrina es un glicosinolato que puede ser convertido en isotiocianato de alilio, el cual se ha demostrado que puede tener propiedades preventivas de algunos tipos de cáncer, como el de vejiga, mama y próstata. Recomendaciones de consumo de repollo. La berza puede ser consumida de diversas maneras: crudo, cocido, en forma de caldo, pastel, crema, en ensaladas e inclusive en jugos, los cuales se han señalado por ayudar a la cicatrización de úlceras gástricas. Hay muchas recetas con repollo, ya que es un óptimo acompañamiento para carnes, para lo cual puede ser rehogado solo o con otros vegetales. También se puede consumir relleno con carne o arroz y ser utilizado en sándwiches junto a la lechuga y zanahoria. En definitiva, sea cual sea la forma de consumirlo, es importante recordar que a pesar de sus excelentes características nutricionales, lo ideal es siempre incluir el repollo o cualquier otro alimento en una dieta equilibrada. De nada sirve comer repollo a diario si se ingiere, por otra parte, un exceso en azúcar o frituras. Viendo el corazón, fino gesto de la abuela en su labor, con los versos que cantó, los merengues perfumó, y hoy regresa aquel tiempo que voló. Del amor sí se vuelve, del desamor nunca. El amor nos distrae en las ficciones del mundo. Amamos y volvemos a hacerlo como la vez primera, con idéntica trama. El desamor también siempre es en cada herida único y su duelo es eterno. El vacío es un siempre, no hay exorcismo. Manche mai cole, manche mai cole, mai cole. Manche mai cole, manche mai cole, manche mai cole, mai cole. manque, manque, maicole, manque, maicole. Hoy escuchamos en la poesía a Anahí Rayén Mariluán interpretando un poema de Viviana Ailef de Poemas de Mujeres que Ven Montañas. Manque, manque, maicole, manque, maicole, manque, manque, maicole, manque, maicole. Nos acompañaron el dúo Karma, como siempre, y Anahí Rayén Mariluán con sus canciones.